estamos realizando una labor ahora de promoción, por un lado, a la Dirección del Trabajo de los Derechos de los Trabajadores en las Fondas y Ramadas, porque también tienen derechos laborales, y con el ISL, las normas de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, de los fonderos, y además normas básicas de seguridad y salud para quienes vienen a pasar las fiestas, de manera de que tengamos todos una bonita fiesta y no hayan accidentes y que todo se pueda controlar. Y en ese sentido queremos agradecer a los funcionarios de la Dirección del Trabajo y del Instituto de Seguridad Laboral el apoyo que nos han prestado. Estamos repartiendo bloqueadores también, porque no hay que olvidarse que aunque esté nublado ese día, es recomendable usar los bloqueadores solares. Así es que el llamado también es al autocuidado. No solo de quienes prestan los servicios aquí en las fondas y ramadas, sino que también de quienes vienen a divertirse,